destino. Me llevo por calles de aparente soledad. Si pudieras comprender que no imagino lo que pudo ser mi vida antes de tu llegar. Si pudiéramos guardar en el armario bajo llave los momentos que preceden a un adiós. Si tuviéramos el tiempo necesario para hacer del infinito una cuestión de amor. Y es que te quiero, de eso no me cabe duda. Eres el sol que me saluda. Que te dijo siempre.